El sueño mío, que Ibrahim Ferrer soñó hace tanto tiempo, mire, se ha convertido en realidad. Yo le doy gracias a, no sé a quién tengo que darle gracias, principalmente a la naturaleza. En estos momentos quiero que sepan que soy un hombre que a mí me gusta hablar con la verdad. La verdad. Todavía esto le falta un poco de cambio, pero no como tal que se vuelva un país capitalista. El capitalismo es muy difícil de vivir, es muy difícil. Aquí el cubano vive como quiera, porque aquí tú te miras para el lado y cualquiera te da un poco de sal, un poco de aceite, un plato de arroz. Allá afuera no es así, no he viajado, pero bueno, mi papá ha viajado mucho y es muy dura la vida de afuera. Aquí malo que bueno, viven 100 gente en una misma casa, pero viven en una casa, bajo un techo. Y si comen un pan con un aceite, pero se lo comen, le cae algo en el estómago. ¿Ya lo viste? Allá afuera no es así, pero es muy duro. Sinope, con gas, aceites. Compre el galón en la chopi de agua y después utilice el galón para cargar el refresco. Y tomo refresco por 6 pesos todo el día. Cada vez mejoraremos más. Yo espero que mejoraremos más porque tengo en España un sobrino, tengo en Estados Unidos otro sobrino, tengo tías en los Estados Unidos. España está en candela. Europa está en candela. Licencia y yo vendo la ropa, pero yo no compro nada de esto. Esto es un tío mío que él es el que se carga de darme la ropa, yo la vendo y él me da un por ciento de lo que yo venda. Ajustadores, calzoncillos, blumen, ropa de mujer y ropa de hombre. Hay días buenos y hay días malos. Un día te puedes buscar $5 y un día te puedes buscar 10. Es depende. $1 o $2 que uno se busque es bueno. Trabajando uno no se busca eso. Una libra de arroz, 5 pesos. Y ya, eso es el día de hoy. Es el diario. Para mi criterio es el diario. Que es buscar la diaria. Yo también te quería. olvido, me olvidaste después, pero yo no he podido a vivir sin tu amor. Me sentenció el destino. Yo tenía que perder y he perdido contigo. Yo tenía que perder, y me dio lo único. Tantos amores buenos que no fue mi adorado. Yo le entregué el cariño que no sé de qué bajo, pero fuiste tan cruel. Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adorado. Yo le tengo el cariño y no sé qué. Pero también tiene muchas cosas buenas. Y como quiere que usted, ese cubano inventa y sobrevive. Sin tan explotarse tanto como tiene que trabajar la gente allá. Allá es muy duro, allá es muy duro.